creemos que Tierno no tiene que ocupar ningún lugar, digamos, de ningún cargo público. Nosotros desde hace mucho tiempo, en el 2005 en particular, sufrimos, militantes del humanismo sufrieron la persecución policial cuando Tierno era ministro. En primer lugar, creo que ha priorizado, en vez de darle entidad e importancia a la decisión de la justicia, que es la tercera instancia, pero en este caso es el órgano superior de la justicia de La Pampa, le ha decidido el gobernador darle la espalda y ha priorizado indudablemente el interés o partidario o electoral de lo que puede significar un pedido de renuncia a Tierno, y priorizó sobre todo pensando en la sangría que esto pueda generar, porque un ministro que es el que tiene que generar la paz social en la comunidad de La Pampa, que esté condenado nada menos que por haber infringido una norma municipal, donde el delito también no menor de abuso de autoridad, está hablando a las claras de que le da la espalda un desprecio a la resolución judicial. Estoy justamente en el otro lugar de donde está Tierno, por supuesto, porque además tuve la experiencia de estar con él un año y lo lamento mucho haber estado un año con él, porque reconozco que después de haber estado un año con él me di cuenta de que es un verdadero sinvergüenza, ¿no? Así que obviamente no tengo nada que ver con él, al contrario. ¿Se puede desoír una confirmación del máximo tribunal de justicia, estoy hablando desde la cuestión política, y confirmarlo en el puesto? Bueno, por supuesto que es una cuestión que tiene que ver con la decisión política del gobernador. Bueno, nosotros creemos que cualquier persona que no tiene condena firme tiene derecho a seguir apelando. Pero nosotros, como bloque político, como espacio, tenemos una lectura política y no jurídica, y creemos que esa lectura política es la que tiene que hacer el gobernador, más allá de la jurídica. Y más allá de que esa es una tercera instancia, estamos hablando de una condena y dos confirmaciones, dos ratificaciones. Y en este caso, no es un dato menor, estamos hablando de la máxima autoridad judicial de la provincia, y que tampoco es un dato menor, con jueces propuestos por el propio Poder Ejecutivo y ratificados por la Cámara Legislativa por esta gestión.